de la provincia, la obra de la estación de bombeo del puente del Carmen, y ya está Bruno, quien en el Consejo Deliberante, quien estuvo atento también a lo que estuvo ocurriendo, ¿no?, durante la mañana. Bruno, te saludamos. Hola, compañera. Buena mañana para todos. Sí, en el Consejo Deliberante, donde hace un ratito terminó una audiencia pública con el ingeniero Vallejo, quien viene en representación de la provincia, concejales y un puñado de vecinos que se enteraron primero medio sobre la marcha, que pudieron, imagino, la otra cuestión, ¿no? 9 de la mañana, lo que pudieron verse, no eran más de 6-7 vecinos que estuvieron presentes aquí en el Consejo Deliberante, que se llevan al menos alguna respuesta de parte de la provincia. ¿Cómo se dio el encuentro? Porque la verdad es que ayer fue bastante movilizante. Sí, bueno, por lo menos hoy cae un poco más tranquilo, si se quiere. Se lleva, insisto, con esto algunas respuestas. Hay que ver después, ¿no?, si se termina realizando o no. Pero dentro de todo fue más tranquilo. Tengamos en cuenta también que no era que había muchos vecinos, sino que había un puñado de 6-7 vecinos nada más para charlar con el ingeniero. No hubo presencia del Ejecutivo Municipal. Lo que nos dicen, estuvimos averiguando, que en teoría el Ejecutivo venía hoy a las 7, como según estuviste algo alcalde, estaba previsto para la jornada de hoy, que por agenda no pudo acomodar venir ahora a la mañana. Hay que ver si a las 7 en teoría la reunión se vuelve a dar con el Ejecutivo Municipal, que estaría presente, y con los vecinos. Sí, que ayer a la noche ya se sabía que el ingeniero no podía hacerse presente a la tarde, pero nos desayunamos con esta novedad que al final se terminó dando, de todos modos, la visita del ingeniero al Consejo Deliberante, ¿no? Por eso, entre que la mayoría que trabaja por la mañana y que se enteraron tarde, no pudieron concurrir los vecinos que realmente querían participar. Exactamente, Gary. A ver, el horario es ciertamente complejo, ¿no? Uh-huh. Pero por lo menos, bueno, los que vinieron plantearon la problemática. Vos le venías contando bien, Gary. A ver, el principal problema o lo que ellos entienden que puede llegar a afectar de una manera grave a todos los vecinos de la zona tiene que ver con este caño, que no está de manera subterránea, sino que está por arriba del nivel del suelo. ¿Por qué se hizo de esa forma y qué posibilidad hay de que en realidad ese caño pase de manera subterránea? Claro. Esa fue la principal inquietud. Vamos a ver si podemos molestar algún segundo al ingeniero, que obviamente todos lo van frenando, pero bueno, en un puñado de segundos vamos a poder charlar con él. Dale. Te esperamos acá. Vamos a ver si mientras esperamos un ratito al ingeniero, a ver, voy a ver si puedo charlar con algún vecino de la zona. Acá cortito, estamos en vivo para Radio Nexus. Se van contentos con la reunión. Yo no contento no es la palabra, al menos conforme. Yo creo que sí, esta tarde a las 19 horas creo que nos juntamos todos. El presidente del consejo nos va a dar todas las explicaciones. Y esperemos que sea todo positivo, que sea bueno para la ciudad de Villa Alta. ¿Qué inquietud tiene que ver con el caño que pasa por arriba del nivel del suelo? Son muchas las inquietudes que quedan acá presentes. El caño, ¿por qué no pasa por abajo del río? El puente, ¿por qué no se hacen las obras correspondientes? El estudio ambiental, el estudio del suelo. Son muchas las inquietudes y que, bueno, esta tarde creo que a los ciudadanos de Villa Allende, acá en el Consejo, le van a dar todas las explicaciones posibles que pueda dar el presidente. Muchas gracias a ustedes. Cari, tuvo la palabra Fabio, ¿no?, a los vecinos. Si podemos aguardar un puñado, ya uno más, y si todos hablamos con el ingeniero Vallejo, que es, si se quiere, la palabra también, ¿no?, para dar alguna que otra respuesta. Mientras tanto, insistimos con esto, la reunión esta tarde se hace, hora 19. Perfecto, perfecto. Sí, la preocupación que tienen los vecinos, digamos, parten de varios puntos, ¿no? Primero, y sobre todo, este caño troncal aéreo. Después la ubicación donde fue terminada, se terminó haciendo finalmente la planta, esta estación de bombeo, cuando los vecinos dicen debería estar corrida, no pegada al lado de la veda del río, sino en un terreno que justamente, por lo que dicen los vecinos, había sido expropiado y que es donde finalmente autoriza, por ordenanza del Consejo Deliberante, que se haga. No sabemos por qué se terminó corriendo hacia donde la están ejecutando ahora. Y después, ¿qué pasa en un caso de inundación, ¿no? Que eso lo planteaban también los vecinos anoche y decían, primero, si la inundación se llevó puentes enteros, se va a llevar, y esto lo decían también arquitectos desde una cuestión técnica, se va a llevar también ese caño. Si volteó un puente, sí. No, una de las preguntas justamente de los vecinos de Cari era esa, ¿no? Claro. Ah, bueno, una inundación que pasa con el caño, probablemente se rompa, digamos, y encima hay que agregarle todos los líquidos platales que vienen de todos lados, ¿no? Que también formarán parte de la inundación. No dicen que se va el ingeniero al municipio, ingeniero, lo vamos a molestar un ratito, sigue saludando gente, se va ahora, nos cuentan a charlar, a tener un mano a mano con la intendenta de la ciudad, con el ejecutivo al municipio. Lo molestamos, ahora sí podemos charlar un ratito con el ingeniero o Barrejos, antes de que se vaya a reunir con la intendenta. Ingeniero, lo molestamos un ratito, estamos en vivo para Radio Nexo. Bueno, ¿cómo vio la reunión con los vecinos? Bien, siempre es un grato llegar a un lugar donde uno ha recibido, con diferencia respecto al tema de, a veces por falta de información, referencia al tema de la obra que estamos ejecutando. Bueno, se dio la explicación técnica correspondiente para que llevar tranquilidad a los vecinos, con preocupación, sobre todo los que están cerca de la estación de bombeo donde está emplazado en todo momento, por la inundación. Viene a colación lo que pasó en el 2015, cosa que uno no le puede explicar el sentimiento a los vecinos porque son los que padecieron. Yo también, digamos, no me quiero poner en escena, pero soy vecino. ¿El vecino acá? Acá, eso es lo que pasó. Así que nosotros ahora, lo que sí le agradecí a la gente que hizo presente, porque no es un horario habitual, está claro eso. La idea no fue hacer una asamblea ahora, simplemente era informar a los concejales, que son el que da la dinámica al vecino, porque son los que van a la carnicería, van a la verdulería, compran acá en los supermercados, ¿sí? Son vecinos que tienen una responsabilidad distinta al resto. Así que ese fue el motivo de la visita. Y bueno, se hicieron presentes algunos vecinos con criterio plantearon, se llevó la reunión como correspondía. No nos pusimos de acuerdo en algunos puntos, pero eso forma parte justamente de la discusión. Como yo le decía, lo último es muy fácil, ponerse de acuerdo, estamos todos de acuerdo, no pasa nada. A nosotros, como funcionarios, cuando viene un planteo de estas características, el desafío es mayor, porque tenemos que dar respuesta a la gente en su totalidad, ¿no es cierto?, de las cosas que se están haciendo, pero porque corresponde, eso es fundamental. Pero además, llevarle tranquilidad de que distintos escenarios posibles, esto no debiera repercutir en demasiado, como pasó en el año 2015. Ingeniero, una de las preguntas, ni siquiera la más recurrente, tiene que ver por qué los caños por arriba y no de manera subterránea. No le pido cuestiones muy técnicas ni puntilosas, pero simplemente, ¿se podría hacer de una manera subterránea o por qué decidieron hacerlo por esto? Bueno, no sé si estuvo en la... creo que estuvo sobre todo en la última parte, cuando estuvimos cerrando, de algunas preguntas que hicieron los vecinos respecto a que yo me llevo esa inquietud para poderla consultar y por ahí no, digamos, adelantar opinión en algo que es complejo, como el caño aéreo, como por ejemplo el tema de ampliar el margen, el cauce del río. Son cosas que algunas se pueden resolver. No digo fácilmente, porque todo depende de un montón de variables que son estudiadas por otro organismo, como yo lo planteé ahí bien claro, que tiene incumbencia en esto, que es recursos hídricos. El tema del caño aéreo, que es la mayor preocupación, no sé si la mayor o una de las preocupaciones, me llevó la inquietud para poder estudiar y tener una respuesta lo antes posible. Yo te había escuchado que le dije al señor presidente del Consejo Deliberante que tomen las preguntas y vamos a responder como se respondió en el informe anterior. La última agradeciéndole, lo bueno, y usted lo decía ahí, es que todos tienen la premisa de que la obra es necesaria, el tema de cloacas. Nadie no quiere que se haga el tema de la cloacas. Exactamente, porque y esa es nuestra también función, hacer visibilizar esto y que entienda, que se entienda. Y como le dije a uno de los asistentes, no todos podemos estar de acuerdo, hay gente a lo mejor no está de acuerdo porque el caño pasa por encima, porque la estación de bomberos está en el lugar que está, y se explicó las razones técnicas por qué se hizo de esta manera. Y además, yo lo comencé con una historia, porque lo conozco desde el principio del año 2016, cuando se firmaron los primeros convenios, cuando se iniciaron las gestiones en el Ente Nacional de Obra Hídrica de Saneamiento. Allí empezó todo, la audiencia ambiental, el estudio de impacto ambiental, las gestiones que se hicieron a nivel, y terminó siendo nacional, y terminó siendo con fondos de internacionales para poder financiar la obra. Por eso, usted estaba ahí cuando yo sobre el final dije que soy uno de los beneficiarios, junto al resto de vecinos, de una obra que es tan crucial como el saneamiento de la cuenca, y que esta obra la pagan todos los vecinos de la provincia de Córdoba, no solamente los que vivimos acá, sino que por eso no perdamos la oportunidad, es mi reflexión sobre el final, no perdamos la oportunidad de tener algo que, de otra manera, si no lo financia el gobierno provincial, no va a tener ninguna posibilidad de hacerse. Bruno, tuvo la palabra de el ingeniero Barbejo, charlando un poquito con nosotros. Bueno, se llevan muchas inquietudes. Lo mismo que dijo acá al aire, que fue poquito en cuanto a respuestas concretas, es lo que dijo en el Consejo Deliberante, que por escrito le deben llegar todas esas inquietudes y que junto a su equipo lo va a analizar para después brindar algunas respuestas. Bien, Bruno, ¿se sabe algo de si finalmente se va a parar la obra hasta que se cierre este ciclo de discusión? No, por lo menos no dijeron o no dieron la posibilidad de meterle un freno a la obra. Si continúa a las 7 de la tarde, uh-huh, otra vez los vecinos van a estar con el reclamo. De hecho, muchos de los vecinos dicen de que cuando van a hacer el reclamo, lo habrás notado, a ver, Cari, uh-huh, al Ejecutivo, dicen que la obra no está, que va a estar en marcha. Sí, sí, bueno, está muy avanzada. Lo que están diciendo los vecinos, bueno, vuelvan para atrás. Uh-huh. Metan el freno a mano, y por más que cueste mucho más recursos económicos, vuelvan para atrás y hagan acomodo, lo tienen que hacer. Porque la gran preocupación, insisto con esto, es el lugar que debe ser, a ver, haciendo un poco de memoria, en el 2015, de los lugares que más sufrieron inundación. Sí, sin totalmente. Lugar a dudas. Esa parte, de hecho, el anfiteatro se termina demoliendo por eso, digamos. Uh-huh. O sea, se termina tirando abajo el anfiteatro producto de la inundación. Algunos de los vecinos acá, por ejemplo, hoy, del puñado de vecinos, si bien lo puso de una manera gentrificadora y casi planteando una utopía, dice, bueno, si donde estamos en una zona roja que se va a inundar, bueno, expropien las casas, vengan, cómprennos a lo que vale la casa o reubíquennos en un lugar de las mismas condiciones como hicieron con muchos vecinos en aquel 2015 que se terminaron inundando. Pero ese extremo, digamos, porque claro. Tienen la intranquilidad de que si vuelve a llover lo que llovió o ahora menos, toda la obra que se está haciendo, le suman el tema del hotel y demás, bueno, va a ser que vuelva a pasar lo mismo que pasó en el 2015. Sí, sí. Otra de las cosas que también planteaban los vecinos es que ese puente particularmente tenía que ser modificado porque tiene una capacidad muy baja, muy limitada de caudal de agua. Entonces, uno de los planes, como fue en su momento el puente Pellegrini, era volver a hacer ese puente del Carmen. Y después también lo que se planteaba es, si en un momento... Un puente que difícilmente se va a hacer ahora, Cari, ¿no? Es que... Con esta obra, ¿no? Casi exactamente, imposible. Exactamente. Con esta obra no se puede plantear ahora realizar un nuevo puente. Y después lo otro muy interesante... es que más allá de la inundación, que lo sufrimos y que es grave y que es preocupante, la contaminación que puede implicar eso, porque en una eventual inundación como la que tuvimos, de romperse ese caño y empezar a filtrar todo el desecho cloacal que viene de Río Ceballos, afectaría no solamente a Villa Allende, el Saldán y la Calera, sino que la contaminación podría llegar incluso hasta Mar Chiquita, decían ayer especialistas en arquitectura. O sea, estamos hablando... de una de salud pública, de salud ambiental, ¿no? Es muy grave lo que podría llegar a pasar. Por eso la gran preocupación también. Y es una obra demasiado grande. No ha pasado pase por ahí, por la del Carmen, y va a haber la magnitud de semejante obra. Uh-huh. Por eso, no estamos hablando, a lo que voy, que no estamos hablando de un caño que pase y nada más, digamos. Uh-huh. Es una obra grande. De hecho, bueno, explicaba el ingeniero acá que todo lo que tiene que ver con los motores de bombeo se elevaron para también una posible o hipotética inundación y demás. Es una obra de características demasiado grande como para que no se haya tenido en cuenta al menos algunas cuestiones. Claro. Porque esto, digo, todo esto, a ver, vos sabés que en algún momento, y perdón por la vulgaridad, los vecinos iban a saltar. Sí, sí. En algún momento iban a saltar, sí. Digamos, o sea, está clarísimo. O sea, en esta complejidad, sabes que en algún momento los vecinos van a saltar. Digo, bueno, ¿por qué todo eso, las reuniones con vecinos y demás, no se hizo de antemano? Que es lo que siempre hablamos, ¿no? Una obra totalmente necesaria, uno no discute, que está buenísimo que toda la ciudad tenga el sistema de cloaca. O sea, es contra necesario, pero se puede hacer de una manera planificada, consensuada, hablada y demás. Sí, y más teniendo espacio, porque la vivienda del lado fue expropiada. Ese espacio está disponible para poder hacer una obra de esta magnitud. Bueno, sí, o por ahí, Cari, a lo mejor, sí, previamente, con otro análisis, llegabas a la conclusión que no era ahí el lugar, que tenía que ser en otro. Quizá también, sí. Probablemente, digo, pero da la sensación de que, bueno, hay puntos que no se tuvieron en cuenta y que, bueno, hay que ver también ahora cómo van a reaccionar los vecinos, porque la obra sigue y hay que ver los vecinos si logran frenarla o no y hacer marcha para atrás, más allá de los recursos económicos, también ser otros tiempos y demás. Sí, totalmente. Bueno, Bruno, excelente el móvil desde el Consejo Deliberante. Ya en breve te tenemos de nuevo acá en Villa Allende. Dale, Cari, sí, ahora la seguimos en un ratito. Creo que la Muni, no sé por dónde me toca ahora, me parece que vamos para aquel lado. Nos vamos para conocer información sobre el concurso de la mejor empanada de autor, ¿eh? Exactamente, del festival o del evento que año a año realiza el municipio desde el edificio municipal, así que la seguimos ahí en un ratito. La seguimos en un ratito, abrazo grande. Chau. Uy, y el pobre movilero hoy va a estar corriendo por pobre, todas las ciudades chicas. Le toca. Hay veces que toca y hay veces que no toca. Hoy le tocó, así que le mandamos un saludo grande a Bruno. Que bueno, se sigue moviendo en la ciudad. Está lindo el día. Y tiene agradecer que no está frío, que está para hacer móvil. Creo que se agradece los que trabajan en el aire libre en el día de hoy, las buenas temperaturas. 46 de las 10 en todo el país. Volvemos a canciones hasta las 13. Hacemos hace frío. Anexados acá por la radio que nos une. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón.